Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y ahora nos vamos a referir a un tema que nuestros oyentes quizá lo han leído por ahí en algún medio, pero en el día de mañana en toda la provincia de Buenos Aires los trabajadores y las trabajadoras del Banco Provincia van a hacer una medida de fuerza por 24 horas por algo que es muy insólito quizá para muchos, y tiene que ver con que el presidente del banco, Curuchet, que fue también director del Banco Ciudad de Buenos Aires hasta ahora, cuando la gestión de María Eugenia Vidal lo puso ahí al frente, quiere cambiar toda la estructura de lo que sería la parte gerencial del banco, poniendo por primera vez en 194 años un gerente general que no es de la línea. ¿Qué significa la línea? Que no viene de la trayectoria del banco, que no viene como un funcionario de carrera. Y ahora estamos comunicados con el senador provincial por el Frente para la Victoria, Patricio García, porque él es uno de los que también estuvo días pasados interviniendo en otro hecho que Curuchet amagó, o por lo menos intentó hacer, que era cerrar una delegación de la provincia de Buenos Aires, y Patricio García, en su calidad de senador, intercedió, entre otras presiones también gremiales, para que esto no sucediera. Patricio García, buenas noches. Luis Sangió te saluda. Y te quería comentar cuál es la opinión tuya, o quizá de sus compañeros de bancada, respecto a esta nueva avanzada del Curuchet en el Banco Provincia, ¿no? A ver, dos cosas. La legitimidad de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires para imponer o presentar a un candidato para presidir el banco, nadie lo pone en discusión, y yo fui el primero de que acompañé esa decisión al momento de tratarse de presupuesto, etcétera, etcétera, porque entendía que el banco tiene que tener gobierno. El gobierno del banco es a partir de la construcción de su directorio, que está representado por las distintas fuerzas. La representación política de la provincia de Buenos Aires tiene un directorio y además tiene un presidente que es legítimo que la gobernadora lo impulse. Ahora, eso no significa que nosotros, porque hayamos votado y hayamos aceptado la presidencia por parte de Curuchet, presentado por la gobernadora, la legítima gobernadora que tiene la provincia de Buenos Aires, eso no significa que tengamos que aceptar sus políticas, todo por el contrario. Sí, sí. A nosotros, por lo menos desde mi punto de vista, me va a encontrar en estos temas en la vereda de enfrente, porque, y creo que a varios, porque entendemos de que al Banco Provincia debe seguir siendo mirado, observado, y debe ser siguiéndose trabajando en el mismo sentido, como banca pública, que de hecho es, y por esa razón vamos a tener sustanciales diferencias al momento de algunas decisiones. Vos explicaste el caso de Blaquier, que se dio producto de un problema de alquileres, que en la actualidad está haciendo un aporte de creo que 5.000 pesos mensuales en la Municipalidad de Ameguino, para sostener el costo del alquiler de la sucursal, que ni siquiera es una delegación, sí. O sea, una sucursal que tiene 40 y pico de años, que habían decidido, porque era muy caro el alquiler y porque lo mira desde ese punto de vista conceptual de los negocios, habían decidido avanzar en cerrarlo. Cosa que puso la directora del suelo de la comunidad, etcétera, etcétera. Y creo que no resistió un poco las presiones, pero después entendió de que había que seguir manteniendo esa sucursal. Yo creo que en realidad, en el fondo, su concepción política es analizarlo de economicista, es analizarlo de esta manera: el día que pueda la cierra, a esa y a otras tantas, porque en realidad tienen una observación, más yo lo pude hablar con ellos, y tienen más de 40 sucursales en una situación similar, donde ellos analizan de que si el banco ahí en ese lugar recauda X dinero y gasta más de esa cuenta es una sucursal deficitaria. Claro, no es rentable. El banco debe, no es rentable, te dice. Uh-huh. Y el banco debe ser mirado. Hay otras sucursales que son altamente rentables, uh-huh, y que son las que deberían equilibrar las cuentas de los lugares donde no es tan rentable, porque en realidad la banca pública y el Banco de la Provincia, fundamentalmente, que es pionero en esta historia de banca pública, tienen otra historia, otra concepción, y gracias a Dios está protegido por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Ya esta historia la vivimos, y allá por los 90 Cavallo intentó avanzar fuertemente, con varios lo consiguió, y con el Banco de la Provincia no pudo, uh-huh, pero mi impresión es que ahora no pueden hacerlo porque la Constitución no se lo permite, entonces van a intentar avanzar en algunas cosas que se las denomina gerenciamiento privado, algo así como hacer que algunos negocios determinados que el banco puede generar, llevarlos de manera paralela por la vía de las contrataciones, de tercerizaciones, etcétera, etcétera, y quedarse con el banco reducido a la mínima expresión, cosa que creo que va a haber muchos de nosotros que no lo vamos a permitir, o vamos a trabajar para que eso ocurra, o para que el presidente y su directorio lo entiendan y a lo mejor consigamos que nos comprendan. Sí, Respecto al otro tema, que sí generó un nivel de conflictividad importante, y prueba de eso es la reacción que han tenido todos los trabajadores del banco, y que una sola decisión ha logrado juntar al personal de nivel de gerencia con los auxiliares, con los ordenanzas, y todo el banco ha decidido avanzar en un paro del total de actividades en toda la sucursal de la provincia de Buenos Aires sin presencia, demuestra a las claras que se ha intentado poner en práctica algo que los trabajadores, los 10.000 trabajadores del banco, no están dispuestos a tolerar. Claro, vos decís que es la primera vez, Luis, sí, que esto ocurrió. Yo te voy a decir que es la segunda. Ajá. La primera vez ocurrió en el proceso militar. Sí. Esta es la segunda, que creo que el ministro de Economía era precisamente Martínez de Hoz. Uh-huh. Y esta es la segunda vez que se lleva a la práctica esto. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo tremendo para comprenderlo. Aparentemente la designación del gerente general del banco, que históricamente el directorio lo proponía, surgía a propuesta del directorio, pero tomando un directivo del banco de alguien que fuera parte de la carrera bancaria, que estuviera, uh-huh, a niveles gerenciales, en esta oportunidad han impulsado a un señor con quien no tengo nada personal, es más, ni lo conozco, que creo que es de apellido Alien, que viene de ser, es un ingeniero, que viene de representación de la banca pública, creo que trabajó en el francés, y tiene en su currículum haber hecho, creo que, la propuesta de negocios, o el plan de negocios y comerciales para el banco, en el plan de estos 4 años del proyecto de Vidal Gobernadora. Claro, claro. Además te digo, y le digo a los oyentes, que también esto, los trabajadores se han puesto al frente, porque lo que hace es romper con la defensa del convenio colectivo de trabajo, que es lo que marca justamente el escalafón desde el gerente general hasta el último ordenanza. Exactamente, yo coincido con vos en ese aspecto, es así. Sí, sí. Y nosotros, me parece que, o sea, yo provengo del peronismo, milito en ese espacio hace años, uh-huh, y quiero ser coherente con mi visión, así como cuando digo el banco tiene que tener gobierno, está bien que lo tenga, es el gobierno político del banco, baja determinadas líneas, pero hay cuestiones que se han construido su historia y que tiene que ver con los convenios colectivos, con los estatutos internos de funcionamiento, y romper con esa regla me parece que no es atinado. Así es. Y nosotros, por ese motivo, hemos expresado nuestro desacuerdo, es más, lo hemos hecho por ahí se puede interpretar como que ha sido irónico, porque nosotros de este señor que proponen y que ya fue designado, decimos que en su currículum también obra de que ha sido un Reiner conocido, porque ha jugado en las filas de la selección argentina de rugby, conocida como los Pumas, uh-huh, pero bueno, que haya vestido la celeste y blanca no significa que vaya a defender los intereses del banco, máxime si viene de ese lugar al que proviene, que es la banca privada. Aunque parezca irónico, bueno, no quiero que se malinterprete, simplemente es una chanza, pero entendemos de que debemos revisar esa medida. Sí, el directorio lo ha votado por unanimidad, cosa que nos llama poderosamente la atención, y al votarlo no solo por unanimidad, sino que el directorio, ningún miembro del directorio, de los que forman parte del directorio, excepto los que vienen con más tiempo, de todos estos nuevos, ninguno pasó por el Senado de la provincia de Buenos Aires ni siquiera a saludar, a tomar un café o decirnos cuál era el plan de desarrollo que piensa llevar adelante en esta etapa, siendo que el Senado de la provincia de Buenos Aires es el que presta el acuerdo. Claro, para la designación de los miembros. Eso quería aclarar que para nuestros oyentes, que el director, el presidente y los directores es nominado por una terna que propone la gobernadora o el gobernador, y tiene que haber acuerdo de la mayoría del Senado en ese sentido, y se entiende políticamente que le den el acuerdo a los bloques, pero exactamente, con el límite. Y por lo menos hay que conocerlo. Yo me tomé el atrevimiento de que, en virtud de que una de las primeras decisiones era llevarse puesto una sucursal de un pueblo de 700 habitantes, pedí una audiencia y fui, me atendió muy deferentemente, discutimos en buenos términos y bueno, por suerte no se avanzó demasiado, pero bueno, esta otra decisión creo que también amerita que la analicemos. Dicen que la designación habría sido, para no romper las reglas y todo esto, sería una designación del directorio impulsada por Curuchet, que estaría planteada en algo así como a cargo de la gerencia general, producto de que no rinde los requisitos que los estatutos del empleado bancario o del empleado del Banco de la Provincia de Buenos Aires exige para esto. Así que bueno, pero quizás todavía esto provisorio pueda ser analizado, revisado y, por qué no, probablemente modificado. Bueno, exacto. Creo que para eso están bueno, las decisiones que han tomado los gremios, ¿no? La prueba va a ser mañana, allí estaremos. No, yo a mí mis oyentes ya también me conocen. Yo soy empleado del Banco Provincia, hoy jubilado, con 33 años de activo, así que vamos a estar ahí defendiendo lo que siempre defendimos, que es que el banco, como decís vos, sea un banco público, sea un banco al servicio de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, con el respeto a todos sus trabajadores. Me parece muy bien. Bueno, a mí me van a encontrar acompañando todas esas posiciones. ¿Sí? Así estaremos. Te agradezco mucho la conversación y bueno, la postura de ustedes también, o por lo menos la tuya personal. Buenas noches, Patricio. Un abrazo grande. Madre tonto, lo voy a pisar y después lo voy a empujar y después lo voy a raspar y después le voy a agarrar esta espada que tengo y lo voy a cortar. Lo voy a cortar, cortar y cortar. Cuando Madre me vea con esta espada, yo voy a cortarlo. Cuando salga corriendo lo voy a cortar. ¿Y sabes lo que voy a hacer después? Madre, voy, también voy a ir con un pinche que se lo voy a clavar en Macri. En Macri se lo voy a clavar. Se lo voy a clavar y después le voy a decir Macri tonto, porque es un tonto. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. La preocupación, sí, de lo que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el segundo banco del país. Como decía el senador Patricio García, en realidad, en la época del menemismo con Cavallo, se cerraron varios bancos. Se cerró el Banade, el Banco Nacional de Desarrollo, se cerró el Banco Hipotecario, que quedó con el mismo nombre, pero es un negocio para algunos amigotes, se cerró la Caja de Ahorro y Seguro, y de los 24, de los 23 bancos provinciales se privatizaron prácticamente todos, quedaron el Provincia de Buenos Aires, el Banco de Córdoba y creo que ninguno más. Y bueno, ahí estamos en la pelea esta de que hay que defender el banco. Yo creo que muchas veces los clientes, los usuarios del banco que van, con justa razón, protestan muchas veces por la mala atención, que no es mala atención, el problema es la falta de personal. Hace 5 años el banco dejó de tener prácticamente 3.000 empleados porque tuvieron políticas en el gobierno anterior de ir jubilando a todo aquel que ya llegaba a su edad.

Seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Antes de seguir con Ayelén, Cecilia y Luis de la cooperativa Esquina Libertad, voy con un tema que lamentablemente no podemos restablecer la comunicación con Jonathan Valdivieso, que él es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, pero queremos comunicarles y comentarles que tanto el Observatorio como distintas organizaciones civiles como Vecinos de Belgrano, la Asociación Civil Vecino del Bajo Belgrano, la de Fomento Barrio Parque, General Belgrano, Nuevo Belgrano, bueno, Parque Chacabuco, distintas organizaciones barriales y asociaciones civiles están convocando para mañana a las 10 de la mañana en Avenida Mayo y Perú, mañana es miércoles. No vaya mañana porque no van a encontrar a nadie. El tema es el jueves 7 a las 10 horas en Avenida Mayo y Perú. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo habíamos tocado este tema cuando fue en primera lectura la votación. Se hizo la audiencia pública y, como siempre en las audiencias públicas que no son vinculantes, los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires no le prestan absoluta atención a lo que dicen los vecinos. Y el jueves 7 va a sesionar y muy probablemente apruebe con el voto mayoritario del Frente para la Victoria y el PRO la generación, la creación de la Agencia de Bienes, que es una sociedad del Estado que no es ni más ni menos que una herramienta institucional y legal para consumar y llevar políticas de mercantilización en toda la ciudad. Allí, votando esa ley que va a crear la Agencia de Bienes, lo que se va a hacer es aprobar la venta de terrenos de la ciudad, conocidos como el Dorrego, el Tiro Federal, donde hay casi 18 hectáreas que van a ser vendidos para negocios inmobiliarios. La mayoría de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, evidentemente, o no les importa. Tampoco es verdad que los grandes medios de comunicación informan sobre esto, entonces es muy poquito lo que se puede activar, pero desde nuestros medios estamos comentando y convocándolo, porque ya no es la primera vez, ya otras veces también se han votado leyes, a pesar de el rechazo y la negativa de muchas organizaciones sociales, vecinales, escuelas incluso, cuando fue, lo comentamos siempre, la entrega de 17 terrenos y edificios por parte del gobierno de la ciudad, diciendo que eran improductivos para la ciudad y se los cedieron gratuitamente a la Curia Metropolitana. O sea, para la Curia le entregamos terrenos y edificios mientras tenemos miles y miles de personas que viven en la calle y ni siquiera son capaces de armar algo como para poderle darle cobijo a esa gente. Y ahora lo que van a hacer es esto, también vender negocios para que algunos agentes inmobiliarios, como el amigo Caputo, que es el constructor máximo del PRO, ¿no?, de Mauricio Macri, aunque también del gobierno nacional de Cristina, porque también era contratista del Estado Nacional. Bueno, ellos hacen sus negocios. Solo que por lo menos, hasta donde yo sé, y creo que algunos más, Adrián Camps, Patricio del Corro, Gabriel Funks, Roy Cortiña, Marcelo Ramal y Gustavo Vera, entre otros, pero son siempre los mismos, los 7-8, que votan en contra de esto, todos los demás bloques, incluido el Frente para la Victoria, cosa que me llamó muchísimo la atención, porque dentro del Frente de la Victoria, en algunas de estas cuestiones, por ejemplo, María Rashid ha votado en contra, como fue lo de la entrega de los terrenos a la Curia, pero en esta oportunidad tengo entendido que en la primera votación también votó a favor. Así que, bueno, nos quedan 5 minutitos, 6 minutitos. Vamos a terminar con Ayelén, Ceci y Luis. No es que terminemos con ella, vamos a terminar la entrevista con ellas, ¿no? No, porque ese pelotón que viene ahí enfrente, al lado de afuera, no es para ustedes.

digamos, una cooperativa legal y poder generar puestos de trabajo concretos es un gran, gran logro. Claro. Pero que no se desanimen, o sea, las cooperativas muchas veces empiezan como remando mucho, pero se puede constituir como una fuente laboral real y no explotada y horizontal, que es también lo que también queremos dejar el mensaje. Bueno, y agradecerles mucho. Bueno, no, les agradecemos nosotros por la tarea que hacen y que a nosotros solo nos queda es difundirla. Así que Luis, Cecilia, Ayelén, les agradecemos mucho. Gracias Nati, gracias allá en la 690 Julio Pardo. Rosaura, te esperamos restablecida y curadita el próximo martes. No sé, ustedes saludan a sus oyentes que tienen. Saludamos a Ale, que está escuchándonos. Salud, ahora. Ale. A los pibes allá, bueno, a Chacarita, a Rosaura, que también le mandamos un saludo. A Nacha acá también, Nata. Bien. Que banca. Bueno, nosotros nos vamos hasta el próximo martes. Chau.